persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Comencemos escuchando este programa respirando. Respiremos, seamos conscientes de nuestra respiración para disponernos a escuchar. ¿Qué están haciendo, señores? Trato de entablar un diálogo con ustedes, como hijos dependientes de mi cuerpo, y ustedes me responden como entes ajenos a toda conciencia de parte. ¿Qué imaginan ustedes que podría suceder si un buen día no me dan ganas de seguir dando vueltas alrededor del sol? ¿O si me olvido de dinamizar el eje que hace posible los días y las noches? Trato de hablar desde mí, desde este lugar solitario que me da espacio para profundizar en la relación con mis hijos y su descendencia. Todavía estoy lúcida, situación que me permite tomar las mejores decisiones, y no me refiero a decisiones meramente personales, me refiero a aquellas conjuntas que involucran la vida de ustedes y de todos los seres vivos, animales, bosques, ríos, mares, montañas, glaciares y todas las maravillas que la creación me ha dado para construir mi cuerpo. Ni qué decir del magma vital de mi corazón o de mis venas profundas, que mantienen vivas mis entrañas. Por mucho tiempo creí que compartía llevando sobre mis hombros un fruto sagrado en formación, la especie humana. Pero hoy estoy dudando si este peso que hiere y contamina mi cuerpo y mi espíritu es a ciencia cierta un fruto o una enfermedad. Soy dura, sí, y sí, puedo defender la vida. Y si de defender la vida se trata, puedo ser más dura aún. Nos vamos quedando sin tiempo. Y en la medida que no broten nuevos marcos de lucidez capaces de corregir esta tendencia agónica, me iré muriendo. Y en verdad no soy tonta para aceptar pasivamente la depredación, envenenamiento y las infinitas heridas que cada día y con más violencia me infringen en mi cuerpo y en mi alma. Tengan claro, muy claro, que si me veo obligada a optar entre ustedes y yo, elegiré seguir viva, pues a la vida la acompaña la esperanza, y la esperanza lleva el germen de una nueva humanidad. Revisen sus acciones y sus pensamientos estructurales y tomen una decisión. Yo estoy comunicando la mía, la Madre Tierra. Este texto, que para mí es muy conmovedor, sobre todo en este momento planetario, me lo ofreció la gran artista plástica, que se me fue el nombre. Se me fue el nombre de mi gran amiga. Así que cuando me vuelva... Bueno, es una gran artista plástica. Sí. Está bueno, es importante. Mireya Baglietto. La conocen, me imagino, Mireya Baglietto. No la conocen. No, una gran artista plástica. Pueden googlearla porque ella trabaja muchísimo. Es fantástica la memoria, hace clic y se te acabó. Bueno, no importa. Todos ustedes saben que nuestro programa es un programa vivo, al aire, y que en la creatividad los errores no existen. Así que un abrazo enorme para Mireya, que me mandó este texto. No sé si lo escribió ella, pero realmente creo que es muy importante que estemos presentes, sintiendo que somos parte de esta Madre Tierra. Y bueno, y hoy tengo invitados muy especiales. Vamos al corte y los invitamos, los presentamos. Cuando quieras. Bueno, hoy nos están acompañando en este último programa por ahora. Me tomo vacaciones, Diego, solamente. Yo creo que vamos a seguir disfrutando juntos. Estuve en el Festival del Agua y ahí contacté con dos personas muy bellas y muy interesantes. Una es Antonella. ¿Cómo Hola, estás? Buenas noches. ¿Cómo sí, están? Ponete bien el micrófono, bien así, cerquita. Y cuando es necesario, okay, se lo pasamos a Cristian, que también... tiene su micrófono. ¿Cómo estás, Cristian? Bien cerca. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Yo sé que a Cristian le cuesta un poco más hablar, me ha dicho que le cuesta un poco más hablar así en público, pero lentamente iremos sacando sus palabras. Bueno, aquí estamos. Quería especialmente que hablemos de todo este tema del agua, que estuve en el festival, un lugar hermoso, este centro cultural, que ¿cómo se llama? Se llama La Resi. La Resi. Queda en la calle Pueyrredón 930. Lo recomiendo porque se ve, además es un hostel. Ajá, también. Que hermosos muchachos los de la Resi que están armando este lugar. Fue un sábado hermoso, la verdad que muy lindo con todas las actividades que se presentaban. Me gustó muchísimo conocer a Cali, este hermosísimo ser humano, ¿eh? Es un hermoso ser. Hermosísimo, sí. Que ya quedé para el año que viene, que lo voy a invitar, de San Esteban. Habla bien directo ahí. Él vive en San Esteban. y la, lo que me hizo pensar, ¿no?, sobre el tema del agua, sobre el tema de cómo uno consume agua cuando se lava la cabeza y con todo el detergente que pasa eso, y el, la otra manera de pasar el agua cuando lavas los platos con la grasa, con esto, cómo habría que tener diferentes desagües, que las casas tendrían que estar construidas de otra manera. Yo me quedé que decía, bueno, cuando me toque construir una casa quiero hacer esto, pero ¿cómo puede ser que el mundo esté al revés? Como decía María Elena Walsh, ¿no? Es el mundo al revés, se construyen al revés, hay un solo desagüe, las cloacas van a los ríos y los ríos están sucios, intoxicados. ¿Qué me cuentan ustedes de eso? Bueno, están más en el tema. La idea un poco de este festival también era generar esa conciencia y que cada uno pueda hacerla en su casa, ¿no es cierto? Que no nos sea difícil readaptarnos. Empezar a funcionar de otra manera, ¿no es cierto? Y eso no nos damos cuenta hasta que no nos ponemos a ver qué pasa con lo que nosotros hacemos a diario, a cotidiano, ¿no es cierto? Y cuando vemos del otro lado del agua, ¿no es cierto?, cómo sigue fluyendo, qué es lo que estamos haciendo. Era hermoso como él explicaba que hay plantas que uno puede poner en la propia casa que saben absorber el agua y llevarlas de un lugar al otro. Entonces, si pones esa planta, es maravilloso, ¿no? Porque es como sentirte verdaderamente involucrado. Yo que vengo de la ciudad y todavía me falta muchísimo porque no hace tanto que estoy acá, me doy cuenta qué mal está el ser humano separado de la naturaleza. Hemos entrado en otro mundo, no estamos destruyendo el mundo, ¿eh? Es realmente, hay que trabajar en esta línea, ¿no? Yo creo que somos la raza más distraída. La naturaleza siempre ha sido naturaleza, siempre ha sabido funcionar, es súper inteligente. ¿Vos viste lo que acabo de leer? ¿Viste lo que dice la Madre Tierra? ¿Cómo habla? Y dice, chicos, paren porque yo voy a seguir viva, pero los que no sé si van a seguir son ustedes. Porque la Tierra ya ha hecho viajes de ese tipo. Claro. Es decir, poner una cantidad de agua donde había tierra y la tierra desapareció. Sí. La fuerza que tiene la naturaleza, nosotros no podemos hacer nada con eso. No somos la primera raza que estamos en este mundo realmente. Habría que tomar un poquito de conciencia, salir un poco del cotidiano, conectar más con la tierra, con el agua, y empezar a readaptar todas esas virtudes que ellos tienen, ¿no es cierto? Y esto que está pasando con el agua justamente ahora en Mendoza, que hoy hasta recibí unos videos donde hay muchísima represión. Es terrible. Para la gente que se está manifestando, porque bueno, quieren hacer algo en relación con la minería y el agua que va a generar una toxicidad terrible. Yo también me cuesta creer, ¿no?, que haya seres humanos que tengan la capacidad de pensar el daño, no les importe hacer daño. Es curioso, bueno, ¿no? Bienvenida, porque somos de los seres que hemos recuperado la inocencia. Yo creo que de eso se trata, ¿no es cierto? De no poder entender qué es lo que está pasando y a partir de eso accionar como realmente creemos que es, como nos ha enseñado Cali, entre otros talleristas que también han participado del festival. Bueno, estaba Pablo... Pablo Perret. Pablo Perret, que viene trabajando hace un montón con todo el tema también. No sé bien si se llama Baño Seco exactamente. Sí. Sí, una cantidad de cambios que uno podría llegar a hacer. ¿Viste qué simple que es? Es simple, simple, sí. Y te conecta, porque también viste que tenemos todo como bueno, malo, limpio, sucio, esto, lo otro, ¿no? Entonces, la caca, no hay que hablar de la caca, no hay que hablar de la sombra, no hay que hablar, ¿no? Porque, y resulta que la caca puede ser un muy buen abono. Claro. Y aparte estamos llenos de prejuicios, ¿no es cierto? Claro. Porque cuando yo he vivenciado varios baños secos y realmente no es cierto que hay olor, ¿no es cierto? No, yo lo conozco. Que lo ha comentado mucho Pablo a eso. Hay que sacarnos un poco el prejuicio y irnos a la experimentación. Yo creo que eso es lo que nos devuelve la inocencia, ¿no es cierto? Sí. Probar. Sí. Es un cambio, Estamos en un momento seguramente de mucho cambio. ¿Querés pasarle el micrófono a ver qué nos tiene para decir Cristian? ¿Quiere hablar algo? ¿Tiene algo para decirnos? A ver. Porque voy a aclarar primero. Estuve con Cristian en uno de los eventos que presentó también en la Sala Lugones, ¿verdad? Estuvimos. que también era Festival del Agua, yo no sabía de qué se trataba, y disfruté muchísimo, Cristian, tus ejercicios, tu espontaneidad. Es una especie de ñomo cuando da las clases, salta, vuela, sos hermoso, la verdad, como das el trabajo. Contame un poco, si son de una fundación ustedes, a qué grupo pertenecen, ¿cómo es esto? Quería informarme e informar a los oyentes. Bueno, primero que nada, gracias a usted por la invitación, gracias a los televidentes también por la escucha, y el taller lo hacen ustedes, ¿ya? Uno va de alguna u otra forma activando en relación a cómo va funcionando esa dinámica y el fluir de la energía que está aconteciendo en el momento. Uh-huh. Y en relación al festival y a las actividades que se están desarrollando, bueno, se comenzó, vine por 3 días, yo vivo en Uruguay, ya en la playa, estaba tranquilo un día y de repente pregunté para dónde y aparecí aquí en Córdoba y Capilla. Yo te voy a hacer preguntas, ¿eh? Cuando decís pregunté, ¿qué haces? ¿Te sentás, meditas y preguntás, es tu voz interior o es alguna otra cosa que...? Bueno, desde mi verdad, una meditación viva es reconexión intrínsecamente de la naturaleza de la cual somos. Entonces, uh-huh, irme para otro lado es como alejarme de la tierra, de la cual está llamando a todos sus hijos, de la tierra y el sol. La Madre Tierra y el Padre Sol están llamando a todos los hijos de la Tierra y el Sol a reconectar con ellos, ¿ya? Exactamente. Sin sistemas, soltando paradigmas, desde el corazón y conectado y comandado desde el espíritu, ¿ya? Accionando desde nuestro ser, ¿ya? Ser el ser que somos, ¿ya? Intrínsecamente, y cumpliendo nuestro sueño, de la cual de alguna u otra forma este es el lugar donde lo podemos plasmar. Uh-huh. En esta materia. Así que escuchaste esa voz y te viniste acá. Llegué acá, ¿cómo? No sé, pero llegué. Bueno, Capilla creo que es un lugar que tiene esas características también, ¿no? Va llamando gente y nos vamos quedando y vamos yendo y viniendo. Claro, y vengo desde el sur, bien, uh-huh, al surcito, bien al surcito de la Ñuque Mapuche, de los territorios pehuenche, lasquenche, ya mapuche, de esos, uh-huh, de esos territorios, ya compartiendo un saber desde el agua. El agua somos nosotros también. ¿Cuántos somos de agua? Como un 70 y el cerebro, imagínate, un 80 aproximadamente. Imagínate. Bueno, y tuve la suerte, bueno, la sincronicidad en ese tiempo natural de conocer al doctor Moto. Ya, ¿lo conociste personalmente? Claro. Qué bueno. Y después, bueno, la... Es el que ha escrito, que muchos oyentes lo deben haber escuchado, que la... pone el agua en cierto, ¿no? ¿Cómo lo explicaríamos? La molécula del agua. La molécula del agua, y la molécula del agua, de acuerdo al pensamiento o la palabra que uno le aporta, cambia la frecuencia y cambia la forma, ¿no? Es claro, hace una modificación molecular del ADN y en relación a la resonancia del sonido, ¿ya? Uh-huh. Del cual se emite y se oye. Uh-huh. Entonces, en ese sonido, desde la amorosidad del cual sale del emisor y llega al receptor. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo transmitimos? ¿O cómo se transmite y cómo se recibe? Uh-huh. ¿De qué forma? ¿En armonía, en sincronicidad, en resonancia, en frecuencia? Y desde ahí viene un accionar dentro del cuerpo en el cual se produce una modificación. Uh-huh. Y en conexión con el corazón, entonces se hace en un tiempo de momento, ya en el corazón, se cambia la frecuencia. Uh-huh. Se descristaliza y cristaliza otra cosa nueva. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, la verdad que en el encuentro que vivimos contigo, que fue, no sé, 60 minutos más o menos, creo que estuvimos, era interesantísimo ver la dinámica de todas las mujeres, porque generalmente somos mujeres, ¿no, Cristian? Espero que haya más hombres. El otro día había bastantes hombres, estaba bueno, porque es necesario que todos nos encontremos. Digo el varón, ¿no? Varón y mujer. Enseguida cambiamos la energía, ¿viste? Éramos todas también, nos reíamos, jugábamos. Muy lindo fue el encuentro, muy muy creativo, muy muy muy interesante. Claro, las actividades lúdicas de una forma transversal e inclusiva en integración hacen una co-creación, uh-huh, de reconexión en el tiempo aquí y ahora, en este momento. Uh-huh. Entonces disipa muchas ideologías, muchos pensamientos del cual obstruyen el juego que está intrínsecamente en nosotros. Claro, como ella decía, el prejuicio, claro. ¿No? Aparece todo esto, el miedo, el prejuicio. No, vos hiciste así, en un santiamén, claro, sacamos esto, todo. Claro, esto se conllevó desde la vivencia misma en sí de años, y después esto se validó dentro del Ministerio de Educación en Chile, ¿ya? Se desarrolló la metodología, se validó en los organismos técnicos, jurídicos, pedagógicos y de las credenciales de los seres. Y después de eso, bueno, se integró dentro de la fundación y se liberó. Se liberó y se está liberando en distintos territorios, ¿ya? De los cuales territorios se le llama países, ¿ya? Ahora, pero los distintos territorios se liberó este saber, ¿ya? Que es, pertenece a la humanidad. ¿Esto es lo mismo que está haciendo Antonella? Este es el pulso del cual todo el ser, están todos de alguna u otra forma recordando quiénes son. Bueno, vamos a darle permiso a Antonella, después de escuchar un tema musical, para que nos cuentes, porque yo no sabía bien si eran de la misma equipo, claro. Y todo esto. Me da mucho gusto. Gracias, por compartir también con tanta energía. Se ve que estás muy apasionado con lo que estás haciendo y eso es muy bueno. Vamos, Dani, con el tema, ¿puede ser Inconsciente Colectivo? De Charly García, que ayer también sucedió un evento muy interesante en la Plaza San Martín acá, que además se producía en todo el país, en más de 350 ciudades, y nos juntamos a cantar este tema, Inconsciente Colectivo, también buscando de alguna manera la masa crítica, ¿no? De seres que querramos encontrarnos, compartir, hermanarnos, a través del canto, de la creatividad, ¿no? Y estuvieron en este evento de ayer, hermoso, todo el grupo de mujeres que trabajan en el lenguaje de señas. Qué hermosísimo. Sí, uh-huh. sí, porque cada vez más están tratando de difundir justamente la posibilidad también de integrar a las personas sordas y sordamudas. Porque tenemos, y nosotros tenemos que poder aprender también ese lenguaje o integrarlo. Así que fue uh-huh. emocionante el momento. ¿Tenemos Inconsciente Colectivo? Gracias, Dani. De cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Línea Alfajores, línea Chocolatería y ahora línea Natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Queridos Diego y Daniel, desde Nahual, Alejandra y Octavio, les queremos desear unas muy felices fiestas y también agradecer a toda la gente que nos acompaña cada día. Lo mejor para todos y sobre todo compasión y mucho amor. Librería Nahual, en La Techada. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Bueno, Arahati, nos están escuchando desde Flor Terapia. Está Chelo ahí trabajando y cierra local a las 9, ahí el local de esencias de terapias florales. Así que le mandamos un beso acá y un saludo a Chelo de Flor Terapia. Buenísimo, muchísimas gracias por escuchar, por comunicarte. A mí me hace bien saber quiénes están escuchando, ¿no? Porque cuando uno tiene la imagen del otro, se genera una buena conexión. Bueno, Antonella. Bien. Me haces conocer, porque yo te conocí por estar ahora en el festival y te vi también. ¿Dónde? Ah, en el grupo de. Grupo, sí, claro, sí, sí, también estuve compartiendo. Exacto. Bailábamos juntas, ¿sí? Ajá, sí. Ahí te conecté y después me di cuenta que estabas en esto. Sí, ¿cómo es que funciona? Si alguien quisiera decir, bueno, a mí me interesa lo que está diciendo Antonella o Cristian, quiero comunicarme con ustedes. ¿Cómo, les damos cómo el contacto enseguida? Perfecto. De hecho, estaría bueno que si pueden agregar en Instagram a Amorizaciones, que es la página que tengo yo, ahí subí un destacado que se llama Conciencia Azul. Y en ese destacado pueden ver todos los movimientos que tuvo el festival, ¿no es cierto? Quiénes fueron los feriantes, cómo se desarrollaron los talleres. También hay videos en vivo de cómo han cantado, porque hemos tenido hermoso. Actividades variadas y la verdad, muy bonitas, sin muy desperdicio. Bonita. Sí, hermoso. Sí. Pásame el dato que lo escribo bien. En Instagram, así la gente también tiene ¿cómo se llama? Amorizaciones. Amor y... Y con Z, saciones. Todo junto va. Todo junto. Esto es, si te busco así en Instagram, Amorizaciones, claro. Nos cuentan todo esto que pasó en el festival. Claro, ahí hay un destacado que pueden ver todo lo que pasó ahí. Lo que pasó, lo que puede seguir pasando. Claro, vamos. Saber, vos decías recién, Cristian, también, le pasamos un momentito el micrófono a Cristian. Decías que a lo mejor vas a hacer alguna actividad pronto, que te parece que podemos difundirla, o falta un tiempo todavía. Vienen dos actividades acá en el salón. ¿En el salón vecinal? No, en el salón al lado del cine se me olvidó. Ah, no importa, olvídate vos también. Claro. Mira a mí, Leopoldo Lugones. Claro, viene una actividad el 14 de este mes. ¿14? De 14 enero, de enero. Sí, a las 7 de la tarde. 19 horas. Claro. ¿Cómo se va a llamar esa actividad? El taller se llama La Máquina del Tiempo. La máquina del tiempo, no se la pierdan, porque este muchacho hace unos talleres fantásticos. La máquina del tiempo, Cristian, ¿tenés un celular, algo para pasar? Solo tienen que llegar ese día a la actividad. Entonces, o revisar la página de cultura de Capilla del Monte. No, muy bien, el 14 de enero a las 19 horas en la sala Leopoldo Lugones. ¿Y la otra? La otra es el 5 de febrero, a la misma hora. Ah, bueno, hasta el 5 de febrero ya de nuevo, ¿no? Lo volvemos a pasar porque claro, vivimos muy en el presente. Claro, esa actividad cuenta con la declaratoria de interés municipal. Ah, muy bien. Entonces, bueno, la idea es como ir preparando monitores para que queden con ese saber acá y de eso mismo se pueda esparcir dentro del mismo territorio. Fantástico. Creo que, no sé si querés comentar algo más, Antonella. ¿No? ¿Está todo bien? Acá te dejo ahora el micrófono. ¿Te parece que está bien? Lo que quiero comentar es justamente el agradecimiento de esta invitación, ¿no es cierto?, que nos han dado, la escucha que están teniendo del otro lado. Y bueno, bienvenido sea quien resuene con este movimiento, ¿sí? Quien quiera empezar a tener esta conciencia azul y comunicarla, porque no es que, o sea, hay muchos seres que la tienen, ¿no? Es simplemente poder juntarnos y hacer este tipo de actividades de conciencia de alguna manera con la metodología del festejo, que eso sí, es lo que estamos celebrar la... sentía una energía hermosa el sábado, volver a la inocencia, volver a jugar, a cantar, a bailar, tener esa apertura de aprendizaje como la has tenido bien vos ahí con Cali, porque justamente las cosas que nos comparten en los talleres es muy jugoso y son cosas que hay que implementarlas, que están al servicio de todos, que la podemos hacer todos. Y bueno, es simplemente desear desprogramarnos para reprogramarnos. Buenísimo. ¿Querés dejar tu número de celular o preferís directamente Instagram? Prefiero Instagram porque tengo uno de Rosario, bien, el otro perfecto, de Colombia. Es media. Instagram, lo volvemos a decir para los oyentes, Amorizaciones. Lo buscan así y la van a encontrar igual toda la info de Antonella. Y la máquina del tiempo, que no se lo pierdan, el 14 de enero a las 19 horas en la sala Leopoldo Lugones. Bueno, así que los despido, que mirá, te busqué un tema para que puedas escuchar igual, Cristian, que es de Gracias a la Vida, de la chilena Violeta Parra, que la canta Mercedes Sosa, ¿verdad? Así que los dejo agradeciendo a la vida todo lo que tenemos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes y gracias a este presente bello, hermoso, en esta tierra maravillosa, bendecida de la cual somos, con elegancia y glamour. Gracias. Escuchamos Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.

si logramos trabajar en estos puntos, y yo me comprometo a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos exime de los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no, no tiene que ver con los problemas que tengamos, sino con la actitud con la cual enfrentemos lo que nos toca. Estas son las palabras que he liberado de Pilar Sordo. Hoy, pronto, estamos cerrando este año 2019 y quería compartir estas palabras con ustedes. Dicen que las alegrías cuando se comparten se agrandan y que en cambio con las penas pasa al revés, se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir lo que se dilata es el corazón. Y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro. Mamerto Menapace. Bueno, yo quiero hacer público el agradecimiento a Diego Ugalde y a Daniel Salvatore, que me han abierto con tanta confianza, tanto respeto, tanto cariño este espacio en Me Asomo. Así que bueno, estoy realmente emocionada. Solamente en principio me tomo un espacio de vacaciones, que tengo que hacer un viaje a Buenos Aires y en febrero iré reconectándome. Y bueno, volveremos a hablar. Si el espacio sigue abierto, a lo mejor seguimos juntos. El espacio seguirá abierto y te estaremos esperando acá, como todos los lunes, en Me Asomo. Si tienes ganas de seguir haciendo el programa, a nosotros nos encantaría. Estamos emocionados también. Bueno, me alegro mucho que así sea, porque la verdad que ha sido un espacio lleno de cariño, hasta que me llevaban todas las noches, para que lo sepa el público oyente, como vivo en el Faldeo, todas las noches de todo este año me han llevado en su coche de vuelta del programa. La verdad que me he sentido muy respetada, el espacio ha sido mío como lo propusieron desde el comienzo. Me voy muy, muy feliz, muy satisfecha. Te vas para volver. Por eso, seguramente. Sí. Lo más lindo es que casi no nos conocíamos. Exacto. Y este año permitió conocernos y ver las virtudes y las limitaciones, y por sobre todo apostar a la amistad. Y bueno, lo que creció y nos asomamos a nuestra propia amistad de cada uno, ¿no? Sí, y, sí. Y eso es lo lindo, ¿no? Que pasamos muchas lindas experiencias y hay que apostar, todos tenemos que apostar a la amistad, porque la amistad es la que nos sostiene en los momentos más difíciles. Absolutamente. Gracias, Arajati, no, sinceramente, gracias. Gracias a ustedes también. Bueno, vamos a ir al tema Calle 13, que también me parece, para cerrar un poco todo esto, es buenísimo. Latinoamérica, que tanto la quiero y que quiero que a partir de este 2020 hasta el 2030 se transforme en luz nuestra Latinoamérica. Y a lo mejor tengo un momento más de tiempo para entregar otra hermosa oración que traje. Vamos con Latinoamérica, Calle 13. ¡Wow! Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotando de dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Vivo en armonía y equilibrio con todos los seres que conozco. En el centro profundo de mi ser hay una fuente de amor infinita. Ahora dejo que ese amor fluya a la superficie, que me llene el corazón, el cuerpo, la mente, la conciencia y la totalidad de mi ser, y que desde mí irradie en todas direcciones y vuelva a mí multiplicado. Cuanto más amor uso y doy, más tengo para dar, porque la provisión es inagotable. La donación de amor hace que me sienta bien, porque es una expresión de mi júbilo interior. Porque me amo, cuido amorosamente mi cuerpo. Con amor lo alimento, con productos sanos y beneficiosos, lo cuido y lo visto con amor. Y mi cuerpo con amor me responde vibrante de salud y energía. Porque me amo, me ofrezco un hogar confortable que satisface todas mis necesidades y donde estar es un placer. Lleno las habitaciones con la vibración del amor, para que todos los que entramos en ellas percibamos ese amor y podamos alimentarnos de él. Porque me amo, tengo un trabajo que realmente disfruto haciendo y donde pongo en juego mi talento y mi capacidad creativa, trabajando con y para gente que amo y que me ama y obteniendo buenos ingresos. Porque me amo, pienso y me conduzco afectuosamente con todas las personas, porque sé que aquello que les doy vuelve a mí multiplicado. A mi mundo atraigo solamente a gente que me ama, porque es un reflejo de lo que yo soy. Porque me amo, perdono y renuncio totalmente al pasado, a toda experiencia pasada, y soy libre. Porque me amo, vivo totalmente en el ahora, sintiendo que cada momento es bueno y sabiendo que mi futuro es resplandeciente, jubiloso y seguro, porque soy una criatura amada del universo y el universo amorosamente se ocupa de mí, ahora y por siempre, jamás. Todo está bien en mi mundo. Bueno, así me despido de mis queridos compañeros Dani y Diego, y también dejamos de liberar palabras por un ratito y nos volveremos a encontrar próximamente. Les dejo un abrazo de luz y gracias por haber estado. Volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte.